puño bien arriba. Toda la piba con cola para. Todos los pibes le vamos a dar. Andy, fíjate que volvieron. ¿Quiénes? Los Salvos murieron. Sucie, sucie. Con ese acordeón, emborrachón. Fíjate que volvió.